En la noche buena nace el Redentor, Navidad cristiana y fiesta del amor. En la noche buena nace el Redentor, Navidad cristiana y fiesta del amor. Todo es alegría a mi alrededor, doblan las campanas, ay, fiesta del amor. Al Señor. Nochebuena, ahora que ha llegado me han traído tanta pena. Tu arbolito con sus luces y mi chango, qué tristeza. Pa' mí no hay alegría y hoy Jesús su vida empieza. Solo yo estoy triste, mi canto es dolor. Se fue mi changuito, ay, al cielo se fue. Laira, lararaira, laira, lararaira. Se fue mi changuito, ay, al cielo, Señor.